Bueno. Señores, hablaremos entonces de Thor, el atronador. Ya desde niño, pero desde muy niño, pues los dioses empezaban sus fechorías siendo muy niños. Recuérdese a Hermes, que 2 días después del nacimiento ya era cuatrero. Sí, señor. Bueno, Thor ya desde niño se destacaba por su gran tamaño. Bueno. Como hemos contado también la historia del hijo de Sara y Abraham. Sí, señor. Que también en 10 días se había convertido en un adulto. Aprendan esas personas que tienen 37 años y son adolescentes todavía. Bueno, este dios ya era de un gran tamaño siendo muy niño. Incluso poco después de su nacimiento, sorprendió a la asamblea de los dioses levantando y arrojando 10 fardos de pieles de oso. A ver, ¿qué niño recién nacido arroja 10 fardos de pieles de oso? Thor. Bueno, una vez que hubo alcanzado su pleno crecimiento y la edad de la sensatez, es decir, después de muerto, Thor fue admitido en el Asgard, que era el lugar donde vivían los dioses nórdicos, ¿no? Y allí pasó a ocupar uno de los 12 lugares en la gran sala de los juicios. Bueno, mira, en realidad, atención, tenía un palacio con 540 habitaciones, y usaba esas habitaciones para alojar a los esclavos que después de la muerte eran bienvenidos a ese hogar. Recibían allí el mismo trato que sus señores en Valhalla, porque Thor era el dios patrono de los campesinos, pero también de las clases bajas. Era el dios de las clases bajas, el amigo Thor. También era el dios del trueno, como se ha dicho. Y entonces no lo dejaban pasar por aquel puente de maravilla, que tal vez era el arco iris, aquel puente que conducía a la morada de los dioses, y que era el puente Bifrost. ¿Por qué no lo dejaban pasar? Porque metía tanto ruido y tanto bochinche, que temían que el puente entrara en resonancia y se acabara todo. Terminara todo. Se cayera en pedazos el arco iris, que es la peor de las catástrofes posibles. Cuando deseaba unirse a sus compañeros los dioses, entonces se veía forzado a llegar allí, no por el puente, que era como la autopista, sino a pie, vadeando ríos, vadeando arroyos, escalando montañas, etc. Bueno, cuando... ¿Cómo lo describe? Bueno, un hombre alto, enorme, buen mozo, bien formado, cabellos y barba rojos, y erizados. Y de esos cabellos, en momentos de rabia le salían chispas. He visto. Qué notable, se ahorraba toda una descripción de su propio estado de ánimo. No te me acerques que estoy rabioso. No había necesidad. Ya venía como una especie de magiclic a Van La Letra. Bueno, también lo representan con una corona en cada una de cuyas puntas había una estrella. Una estrella resplandeciente, o si no, una llama ardiendo, por lo cual su cabeza siempre estaba rodeada de una especie de halo de fuego, que era su propio elemento. Andaba siempre con la cabeza caliente. Hablaremos del martillo de Thor, que era su arma proverbial, ¿no? El martillo que se llamaba Mjolnir, todas las cosas tenían nombre. Y eso está bien. Entre los nórdicos, tenían nombre los martillos, los barcos, los anillos. Bien, este martillo Mjolnir era arrojadizo, lo tirabas a los enemigos, no servía para clavar en general, salvo que vos tiraras desde 20 metros el martillo para acertárselo un clavo, no parece una buena forma de... Lo arrojaba a sus enemigos, los gigantes del hielo, ¿no? Tenía un poder destructivo y tenía la maravillosa propiedad de regresar siempre a su mano, sin importar lo lejos que lo hubiese lanzado, como sucede con algunos novios. El famoso novio boomerang. Sí, el volvedor. El volvedor. Bueno, este enorme martillo era también el emblema de los truenos. Era un martillo que andaba siempre caliente, como algunos... Y entonces, para poder tomarlo sin quemarse la mano, tenía un guantelete llamado Landgreifer. Larn Griper era el nombre de este guantelete con el que tomaba, como uno cuando saca tortas del horno, el martillo incandescente. Bueno, ahora, este martillo venía acompañado con un cinturón mágico, que se llamaba Megingjord. Megingjord respondía al nombre de Megingjord, aquel cinturón mágico, y multiplicaba por dos la fuerza hercúlea, disculpen la expresión, faltaba más, impertinente a los efectos míticos de este dios Thor. Tipo, se ponía el cinturón ese que le dije, mucha fuerza, tenía dos veces mucha fuerza. Desde luego, el martillo de Thor era considerado sagrado por la gente del norte. Incluso hacían la señal del martillo, tal como después hicieron la señal de la cruz, ¿no? ¿Para qué? Para ahuyentar influencias malignas. Podría poner muchos ejemplos. Sí. Casi diría que no hay otras influencias que las malignas. Bien. El martillo también se usaba para clavar, heterodoxia. Unas estacas, las estacas de los límites, de modo tal que eso sacralizaba los límites. Estaba prohibido arrancar cualquier cosa que hubieras clavado con el martillo Mjolnir. Bueno, en Suecia, Thor, tanto como Odín, que era el príncipe de los dioses, andaban con un sombrero de ala ancha, por lo que las nubes de tormenta en ese país, como sabe cualquiera que haya ido a Suecia, se conocen como el sombrero de Thor. Viene una tormenta y el sueco, en vez de decir tormenta, dice sombrero de Thor. El gaucho sueco mira al cielo y dice, ¿no? Me parece que... No, sombrero de Thor. Señal que viene sombrero. El sueco es un idioma muy fácil. Sí. Tormenta se dice sombrero de Thor y todo por el estilo. Sin embargo, sombrero de Thor es una que... Es una Kenningar. Es una Kenningar, correcto. Una de las metáforas fundacionales de la poesía, bueno, de Islandia, en realidad. Una metáfora que no son personales del poeta, sino de uso general. Andaba siempre en un carro, muy ruidoso, era el único que no iba a caballo, andaba con carro él, con carro. Y el carro lo tiraban dos chivos. Discúlpeme, di rienda suelta a mi creatividad. Los dos chivos se llamaban Tangnjóstr. ¿Qué nombre le va a poner uno a un chivo? Difícil para llamar. O bien Tangnjóstr o Pavoni. Tangnjóstr quiere decir en sueco el agrietador de dientes. Y Tangrisrn quiere decir rechinador de dientes. Así que el filólogo en pantuflas no podrá menos que hacerse cargo de que tan es diente. El sueco es muy fácil. Tan es diente. Tormenta es sombrero de Thor y todo por el estilo. Muy bien. Ya está, esta es la introducción. Y ahora hablaremos del asunto que nos ha traído aquí a Mendoza. ¿Qué es de la mujer de Thor? Finalmente. Sif se llamaba. Ya sí, casi revela el carácter ese nombre. Sin embargo, no era mala. La esposa de Thor en realidad estaba muy orgullosa de su espléndida cabellera dorada, que la cubría desde la cabeza hasta las patas, pero no naciendo en toda esa superficie. Le nacía solamente en la cabeza. Y después y se le cubría hasta las patas. Bien, ella también, como casi todo el mundo, era emblema y símbolo de la tierra, pues se pensaba que el pelo representaba el césped que cubría las tierras del norte, o también las espigas doradas de la cosecha, ¿no? Thor estaba muy orgulloso del hermoso cabello de su esposa. Un día, una mañana, Thor se levantó, miró a su mujer y estaba pelada. ¡No! No tenía ni un pelo. ¿Qué ha pasado? Se me preguntó Thor. Se respondió a sí mismo. Mi mujer está pelada. ¿Quién habrá sido el culpable? Thor era de esa clase de personas que piensan que ante cada calamidad hay un culpable. Sí. Bien, era una persona. Bien, y enseguida le echó la culpa a Loki, que era el malo. Una especie de mezcla de duende y... Sí, porque en realidad no era el demonio, no era el mal absoluto, sino... Era travieso, digamos. Era un tipo travieso. Jorobador, para no decir jorobador. Es verdad, sí, sí. Bueno, dice, debe haber sido este Loki que siempre se pasa haciendo bromas tales como cortarle todos los pelos a mi mujer, etcétera. Tardó mucho en decirlo. Y entonces agarró el martillo, claro. Y dice, lo voy a agarrar a Thor y lo voy a clavar en la pared. A Loki. A Thor, no, a Loki. Uh-huh. Bueno, cuando lo vio venir, Loki, que efectivamente había sido él. Sí, ¿no ves? Lo sospechábamos. Sí. Salió corriendo. Salió corriendo, incluso cambió de forma, porque era proteico, uh-huh, Loki, y tenía la virtud de transformarse en aquello que se le antojaba. Pero fue inútil. Thor lo alcanzó pronto, lo estranguló. Tengo unas tomas que es ocioso describir. La literatura de descripción de tomas... Thomas Alva Edison. Claro, es redundante. Es redundante, básicamente. El caso es que Loki le pidió perdón, confesó que él había sido, y al final Thor lo obligó a prometer que iba a reintegrar el pelo, hasta el último pelo así, una cabellera nueva que tenía que ser tan bella como la primera, tan larga y también tan natural, no una peluca, una cabellera que le naciera de su propia organización psicofísica. El cuero cabelludo. Bueno, Thor lo dejó marchar y le dijo, bueno, mira, trae los López. El pelo, hace que esto vuelva al estado anterior, etcétera, etcétera. Entonces Loki se arrastró por las entrañas de la Tierra y fue donde vivía el enano Dvalin. Los enanos eran muy industriosos en los mitos nórdicos. Eran los que inventaban casi todo. Y fue a ver al enano Dvalin, y le dijo, mira, fabricame una preciosa cabellera, así, así. Así, así como, dijo. Así, así. Bueno. Y también unos regalos para Odín, no solo para Thor, para Odín, y también para Frey, que era la mujer de Odín, porque... estaban enojados también por esto que se había mandado Loki. Así que quiero quedar bien con el príncipe de los dioses y su mujer. Fabricame algo que les pueda gustar. Muy bien, dijo el enano. Y fabricó, así como aperitivo, la lanza llamada Gungnir, que nunca fallaba su objetivo. Inmediatamente fabricó el barco llamado Skidbladgar, el cual siempre tenía un viento favorable y podía navegar por el aire y por el agua, y tenía la propiedad mágica de que, aun siendo el más enorme de los barcos, llegado el caso podía doblarse hasta alcanzar un tamaño tan diminuto que cabía en un bolsillo. No había nacido aquella superstición conforme a la cual nada puede doblarse más de 8 veces. Más de 8 veces, claro. Incluso el papel. Finalmente, construyó una bellísima cabellera de oro. De oro. Cabellera que al tocar la cabeza de Sif iba a crecer rápidamente como si fuera su propio pelo. Fantástico. Loki estuvo tan satisfecho con tales pruebas de habilidad que declaró que este enano, Dvalin, era... El más diestro entre todos los herreros. Justo pasaba por ahí otro enano, Brock, y oyó estas palabras, a saber, Dvalin es el más talentoso de todos. Y dijo, mi hermano, llamado Sindri, es mucho mejor que este Dvalin, y puede fabricar cosas más prodigiosas. Bueno, se armó ahí una discusión, a ver quién era mejor, y Loki inmediatamente retó a Brock a que demostrara que su hermano era superior a Dvalin y jugó su cabeza. Te juego mi cabeza a que no podés, a que tu hermano no puede hacer algo tan prodigioso como lo que acaba de hacer Dvalin. Y entonces empezó Sindri, el hermano de Brock, a tratar de emular a Dvalin en sus milagros. Pues empezaron ahí. Brock lo ayudaba, soplaba el fuelle, etcétera, etcétera. En un momento de estaban trabajando ahí, porque tenían hasta un plazo, creo yo, así que le daban con todo, ¿no? Brock trabajaba, el hermano trabajaba, ¿no? Qué sé yo. En eso Loki, para evitar que esto fuera adelante, picó al otro enano, se transformó en un tábano, vio cómo era Loki y se transformaba en lo que quería. Se transformó en el tábano de crítica y picó cruelmente la mano del enano que estaba trabajando. A pesar del dolor, el enano siguió. Lo picó a Brock, que era el que le daba al juez, sin el cual no podía trabajar el otro. Bueno, a pesar de eso, Sindri pudo construir un enorme jabalí. Primer milagro. Un jabalí salvaje, llamado Gullinbursti, que tenía cerdas doradas y tenía el poder de emitir luz y además de volar. Fantástico. Cruzaba los cielos, Gullinbursti, y alumbraba. Algo así como un sol de noche. De las aves que vuelan me gusta Gullinbursti. De las aves que vuelan me gusta el chancho, justamente, que es como se dice en sueco entre los criollos al jabalí. Con su primer trabajo concluido satisfactoriamente, Sindri echó un poco más de oro al fuego, que así se laburaba, y le pidió a Brock que siguiera dándole al fuelle, ¿no? Me refiero al fuelle. Sí, claro. Y otra vez apareció Loki, todavía disfrazado de tábano, picó otra vez al enano, pero esta vez en su mejilla. A pesar del dolor, meta fuelle siguió Brock, y Sindri sacó triunfalmente de entre las llamas un anillo, el anillo mágico Draupnir, el emblema de la fertilidad. De este anillo caían 8 anillos nuevos y similares cada novena noche. Un anillo que se reproducía. Qué lindo. Muy bien. Siguió laburando. Loki ya estaba desesperado. Se preparó para un intento final. Esta vez, todavía con la forma de un tábano, picó al enano por encima del ojo hasta que la sangre comenzó a emanar tan abundantemente que le impidió ver lo que estaba haciendo. Ahí hubo una excitación, hubo un momento en que no hubo aire en el fuelle porque Brock se limpió la sangre del ojo. Cuando el hermano Sindri extrajo su obra del fuego, emitió una exclamación de decepción, porque lo que había fabricado era un martillo. Era corto de mango. ¡Ay del martillo corto de mango! Pero a pesar del contratiempo, Brock estuvo seguro de ganar la apuesta y no dudó en presentarse ante los dioses en Asgard para que decidieran cuál de los dos enanos había hecho mejores trabajos. Le entregó a Odín el anillo Draupnir, a Frey, la mujer de Odín, el jabalí Gullinbústir y al propio Thor el martillo, que fue desde entonces el martillo Mjolnir, a cuyo poder nadie podía hacer frente, aunque fuera corto de mango. A su vez, Loki entregó a Odín la lanza Gungnir, que daba siempre en el blanco, el barco Skidbladnir, eso le entregó a la mujer, y la cabellera dorada a la mujer de Thor. Sí. Bueno, vino el fallo, y aquí no saben quién ganó. Brock y su hermano ganaron por el martillo, porque ese martillo sería de un gran valor cuando, en la última lucha contra los gigantes del hielo, en el Ragnarok, la lucha de aquellos últimos días que hemos contado algunas veces. Bueno, Loki había apostado la cabeza y perdió, entonces salió rajando una vez más. Sin embargo, fue alcanzado por Thor, que lo trajo de vuelta y se lo entregó a Brock, diciéndole que aunque la cabeza de Loki era suya por derecho, no debería tocar su cuello. Hizo una chicana jurídica para que no le cortara la cabeza al pobre Loki. Sin embargo, dejó que el enano cosiera los labios juntos de Loki para que no hablara. Bueno, sin embargo, así estuvo Loki algún tiempo, soportando las burlas de todos. Imagínense, claro, ¿qué es lo primero que hacen sus amigos si usted aparece un día con la boca cosida? Se burlan y le dicen, ¿qué haces? Palabras con vocales abiertas, le dicen. Sí. Y ese fue el final, el maravilloso final de este episodio, porque hay un sinfín de historias de Thor, de Sif, la mujer, y especialmente de Loki, el malo que no era el mal supremo, que no era aquel mal lacaniano, y mucho menos, desde luego, el mal cristiano, sino un Dios. Un mal menor, digamos. Un mal menor, un mal redimible, un mal que no tenía pretensiones filosóficas. Siempre es preferible que el mal venga bajo la forma de un desliz, de haber cedido a una tentación. El hombre que cede a una tentación y nos afana, por ejemplo, un repollo, por ahí se arrepiente y devuelve el repollo. El hombre que siente en sí el peso filosófico del mal es malo para siempre, es redimible, y nunca pide perdón, no, claro, y está siempre orgulloso de los repollos que se afana o de las cabezas que corta. Exactamente. Así que líbrenos Dios de los malos incorruptibles. Prefiero a los corruptibles, porque a veces se arrepienten. Claro. Así termina esta historia. ¿A quién quiere usted dedicarla? Estaba pensando, Alejandro, que nuestro amigo Thor ha sufrido ese destino de tantos dioses que quedaron cesantes, que fueron jubilados en algún momento por un rayo desafortunado. Según se cuenta, en una de las últimas ciudades que lo adoraba, cayó un rayo en el árbol que recordaba a Thor, y ahí se hicieron todos cristianos. Pero Dios, es un triste destino aquel que separa a un objeto de su condición fundante, de su atributo fundante. Y en el caso de Thor, justamente no era tanto el atributo del martillo, sino cuál es el atributo básico de un dios: el hecho de que tenga gente que lo adore. Entonces, claro, digamos que... ¿De qué sirve un dios a quien nadie adora? Esta separación entre una entidad, un ente, un ser, y lo que lo funda, o sea, un dios sin adoradores, es realmente algo tan triste como un puñado de flores negras, aquellas que la naturaleza no da. La naturaleza no da flores negras, y probablemente los enanos del Asgard, que eran tan industriosos, se hayan complacido en la fabricación de cosas un poco contrarias al orden natural. Flores negras ha de ser interpretado ahora por un guitarrista también un poco contrario al orden natural, que es Juanjo Domínguez, una persona que tiene no menos de 30 dedos en cama. Oímos ahora directamente desde la tierra de los enanos a Juanjo Domínguez en la interpretación de Flores Negras. Adelante. Era Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible. Flores Negras.